Aquí comienza Territorio Diversidad. Voces travestis, trans, maricas y lesbianas. Voces de la diversidad sexual. Territorio Diversidad. Un programa del colectivo TLGBIQNB+, de Argentina y América Latina. Para decir y decirnos, para escucharnos y hablar entre nosotres y con vos. Territorio Diversidad. La agenda informativa y periodística del orgullo y la disidencia sexual. Territorio Diversidad. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ustedes díganos a qué hora nos escuchan a través de nuestra señal, a través de este punto del dial. Bienvenidos a todos a Territorio Diversidad en su séptima temporada. El informativo periodístico TLGBIQNBA+, de Argentina y América Latina. Bueno, estamos más que contentos, contentas, contentes de estar nuevamente al aire. Mil disculpas a todos quienes nos buscan en el dial, acá por lo menos en el territorio de Punilla, porque ustedes saben, amigas, amigos que nos escuchan a través de otra emisora en otro punto del país, que nuestra casa madre, donde producimos el programa, es Villanos Radio, y esta casa pues está en plena transición, mudándose. Es como una crisálida, Villanos, Estamos bastante lenta viene la crisálida, Toma sus tiempos para marcar bien sus colores y luego desplegar sus alas en el domicilio elegido para el segundo semestre de este año. Así que, como les contamos a través de nuestras redes digitales, a través de @ Territorio Diversidad, pues estaremos en este primer semestre trabajando los jueves en vivo. Pero ustedes no se preocupen porque, como les decíamos, las compañeras radios compañeras emisoras que están en diferentes puntos de la provincia de Córdoba y del país, que tienen la amable valentía de republicar este programa, de volverlo a difundir, pues que nos puedan escuchar en los días y horarios que ellas, ellos, ellas han elegido para estar acá, pues compartiendo las palabras del colectivo de la diversidad sexual de la Argentina y de América Latina. Sí, claro. Como todos, nuestras grupas, nuestras organizaciones acá en el territorio de Punilla están así como vapuleadas por los avatares del día a día. Así que Territorio no es la excepción. Un programa de radio que se produce en vivo y que luego se puede escuchar en diferido tiene todas las características que puedan tener un trabajo en equipo de personas que tienen una muy buena voluntad como nosotras, que estamos a esta hora en el aire. Porque en controles técnicos está mi compañera Evelina Ramírez, y acá en la conducción, ¿quién les habla? Cassandra Sandoval. Hoy, como siempre, estaremos en diferentes puntos del país. Tenemos que estar entre el norte y el centro de la provincia del país de Argentina, porque vamos a intentar recuperar las voces de amigas que habitan en el noroeste argentino, como por ejemplo la provincia de Catamarca. Sí, vamos a estar allí en minutos nada más, hablando con les amigues de ASDA, la organización catamarqueña que se las trae, porque justamente ha logrado, bueno, pues articular con el Estado provincial para ocupar un cargo de importancia, y es por eso que estaremos hablando con Jorge si es que las tecnologías no lo permiten, ¿sí? Volvemos a Córdoba porque vamos a estar hablando con una compañera del programa, yo por lo menos la siento parte de Territorio, que es Agustina. Ustedes saben que el año pasado, para quienes siguen Territorio, ella ha logrado pues culminar con actividades vinculadas a su formación académica, y en esta temporada, en esta séptima temporada, al menos allí en la Facultad de Psicología, está articulando con otros profesionales y la colectiva LGBTIQ+, de esa facultad aquí en la UNC, en la Universidad Nacional de Córdoba, para brindar espacios de contención, pero sobre todo de trabajo con la salud mental, ¿sí? Ella nos va a contar detalles al respecto. Luego intentaremos irnos a Bolivia, porque esta semana, es decir, desde ayer, arrancó el tercer reencuentro plurisexual diverso, disidentes, de maricas, machorras, trabas, de las disidencias de pueblos originarios, marronas, afros, descendientes afros, que se están nucleando entre la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, allá en ese país. Hay varias compañeras y compañeros que han pasado por este espacio y que podrían brindarnos, si ustedes quieren, un pantallazo de lo que se está viviendo y se va a vivir hasta el próximo sábado, que esta actividad que le llaman así, tercer reencuentro plurisexual de las disidencias indígenas, originarias, paisanas, podríamos decir desde acá, ¿no? Pues van a culminar ese sábado, el próximo sábado, coincidiendo con este 17 de mayo, que ustedes saben es una fecha marcada en la agenda de la diversidad sexual del mundo. Es el Día Internacional Global de la Lucha contra la Homo, Lesbo, Trans, Odio en la Argentina y en el mundo. Pues ellos allí van a marchar, van a ocupar las calles, los espacios públicos, y estarán marchando. Así va a terminar, por lo que sabemos, según los partes de prensa que enviaron, las actividades en ese punto de Latinoamérica. Intentaremos volver luego a nuestro país, nos quedaremos en el noroeste, insistimos, en Jujuy. Hay una organización que es Damas de Hierro, que están cumpliendo años, han pasado más de 10 años de trabajo, allí han tenido ellas una histórica referenta, que hoy ya no les acompaña, pero sus amigas, sus compañeras, quienes integraban la comisión de la Fundación Damas de Hierro, pues han seguido con el legado y siguen trabajando, articulando con las compañeras trans travestis, les compañeras trans travestis del interior jujeño, ¿eh? Vale la pena destacar varias actividades que están realizando allí con la sociedad jujeña en general, ¿sí? Volveremos a Córdoba. Córdoba también nos tiene como en un estado de alerta, pero no por situaciones que a ustedes les pueden llamar la atención. En todo caso, que les llame la atención porque hay agendas compartidas, ¿no?, entre organizaciones propias de la diversidad sexual y los organismos que se han creado dentro de la gestión de este actual gobierno cordobés para trabajar con la diversidad sexual. Es por eso que intentaremos recuperar las voces de las compañeras integrantes, compañeras, compañeres integrantes de la Asamblea de Disidencias Sexuales, que van a reunirse este fin de semana. Lo contamos el jueves anterior, se van a juntar este domingo, si no me equivoco. Ya luego Geraldine Martínez nos estará dando la palabra para escuchar y saber, digamos, cómo viene esa tarea en pos de pensar los meses de trabajo con la diversidad sexual cordobesa, o quienes habitan la provincia de Córdoba, claro está, ¿sí? Esa es la intención. Bueno, entre otras noticias que están marcando el mes de mayo, como por ejemplo la del próximo 24, porque esa fecha es la elegida por las históricas argentinas. Las históricas argentinas es el nombre que han elegido compañeras travestis, trans, compañeros, trabos de Argentina que han superado la línea de expectativa de vida, ¿no?, que es de 35, 40 años, que se han armado en grupo y que ya hace, por lo menos en estos últimos 5 años, vienen peleando por una ley de reparación histórica. Bueno, ese próximo 24 parece estarán marchando, protestando por las calles céntricas de Buenos Aires y Capital Federal. Micaela Pérez hará lo propio, si es que se puede, para contarnos cómo se vienen organizando y, por supuesto, desplegar desde este momento la difusión que hace el territorio con las actividades, las noticias, los haceres que tienen las experiencias vivas de nuestras colectivas. Ya saben ustedes, abierta entonces la convocatoria para que nos acompañen en estas casi 2 horas de trabajo. Esperemos que podamos terminar a tiempo en esta jornada, pero ustedes pueden ya comunicarse al 3541-288131. Ese es el número de la producción de Territorio, o si no, escribirnos a través de nuestras redes digitales. @territoriodiversidad. Territorio Diversidad. Comenzamos a desarrollar las noticias acá a esta hora en nuestra mesa de trabajo. Es por eso que nos vamos inmediatamente a la provincia de Córdoba. Estamos en contacto con Jorge Ovejero, que es, creo yo, todavía el actual presidente de ASDA. Esa es la organización que ha tenido en estos últimos días pues un renombre, relevancia dentro de los medios catamarqueños, porque el de compañeros fue elegido para como nuevo secretario ejecutivo de la Mesa Provincial de Diversidad. Es así, Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente a Territorio. Hola, Cassandra, hola a todo tu equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias por la comunicación. Ay, no, por favor. extrañándote, compañere. Bueno, vos contame si tengo que hablar en lenguaje neutro o no sé cómo te gusta, pero vale la pena hacer el ejercicio aquí en vivo, sí, al aire, para que la gente también sepa cómo consensuamos nuestras formas de hablar, ¿no? Y bueno, para los mileístas y para los de ultraderecha que andan por ahí suelto, utilicemos la E. Meta, genial. Dale, utilicemos el lenguaje inclusivo. Bueno, felicitaciones. Dale, dale. Felicitaciones, Jorge, porque por lo que sabemos, según informan los medios allí en tu provincia, fuiste el elegido para ser el secretario ejecutivo de la Mesa Provincial de la Diversidad, nada más ni nada menos. Sí, realmente un placer y un orgullo poder representar desde ese espacio colectivo. Te cuento que la Mesa Provincial de Diversidad fue creada en junio del 2022 a través de una resolución del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia de Catamarca. Uh-huh. Por supuesto que es una mesa de construcción colectiva en la que participan no tan solo organismos del gobierno, sino también organizaciones de la sociedad civil y también partidos políticos, ¿no? Claro. Con espacio de representación en diversidad. Así que la verdad que estoy muy, muy, estamos, por supuesto, muy, muy contentos de poder, a través de, como indica el reglamento interno, a través de una elección, haber sido seleccionado por la mayoría de quienes participaron en la primera sesión ordinaria. Y la verdad que con un gran desafío que tenemos por delante, porque eso es lo que yo marcaba ayer también en algunas entrevistas que me hicieron, digamos, podemos tener muchas diferencias en cuanto a ideologías políticas, en cuanto a cuestiones partidarias que hoy en día o cotidianamente nos atraviesan como sociedad, pero creo que las discusiones se terminan cuando las realidades nos atraviesan, ¿no? Y daba tres ejemplos claros que suceden acá en Catamarca y que creo que a lo largo y a lo ancho del país, digamos. Las situaciones de violencia se han acrecentado. El otro día leí el informe de Mumalá, en donde en 5 meses 93 femicidios. Y eso se debe al desfinanciamiento y al desmantelamiento de las políticas y de los espacios que contenían y que acompañaban las situaciones de violencia y de los programas que contenían y acompañaban las situaciones de femicidio. Digo, acá en Catamarca hay muchas situaciones de discriminación ante personas neurodiversas y que hoy, por ejemplo, el INADI ya no está como espacio para informarse, como espacio para realizar las denuncias que antes se realizaban en el ámbito administrativo. Y vos sabés que también el tema, por ejemplo, de las situaciones de abuso sexual infantil acá en nuestra provincia, todos los días son parte de los medios de comunicación. Y fíjate de que la Secretaría de Niñeces, Adolescencias y Familia a nivel nacional, la CENAF, ha sido cerrada, ha sido desfinanciada, no tenemos más delegación nosotros en nuestra provincia. Uh-huh. Y digo que ante ese contexto implica un gran desafío poder ocupar ese lugar de gestión, porque nos hace, bueno, repensarnos primero como provincia en el hecho de estar y de seguir siendo garantes en el acceso a derechos y en la formulación de políticas públicas. Uh-huh. Y en segundo lugar también desde las organizaciones, de poder aunar criterios, de poder dejar a un lado las diferencias, aquellas diferencias que históricamente nos han atravesado, para poder construir una agenda que nos permita gestionar y trabajar en esos ejes temáticos que son indispensables, ¿no? Exacto, sin lugar a dudas. Ahora, digo, ¿cómo arranca esta gestión? Bueno, sos el flamante elegido, ¿no? Como referente. ¿Uso palabras correctas? ¿Vale? ¿Te incomoda decir que sos el referente de la diversidad sexual en Catamarca? Creo que no, pero vos corregime. Yo en este momento estoy a cargo de la presidencia de la Asociación Siempre Diversidad Catamarca y no me incomoda claro. Porque creo que ya venimos con algunos añitos, que no los voy a decir, por supuesto, pero ya con unos añitos en la militancia política, ¿no? En la militancia política territorial. Y creo que eso también ha sido como el reflejo de la votación que se dio en el marco de la mesa provincial, ¿no? Claro, claro. Ahora, pensaba, ¿cómo se va a armar esta mesa? O sea, ¿ya era un espacio que existía? ¿Estaba representado por otras personas, por otras secretarias? Ahora, ¿cómo estás pensando este momento para la gestión de esa mesa, Jorge? Bueno, en un primer momento creo que es necesario y he tomado la decisión de empezar a reunirme con los distintos sectores que conforman la mesa provincial. Digo, dentro de las organizaciones de la sociedad civil tenemos organizaciones de personas que viven con VIH, organizaciones de diversidad sexual, y en ese sentido creo que cada una de esas organizaciones presentan sus demandas y sus agendas, y creo que en un primer momento es necesario el diálogo para poder receptar esas demandas y poder pensar en una agenda en común. Estamos en un año electoral y creo que es necesario también los espacios partidarios, porque la elección de este año es una elección legislativa. Vamos a votar como sociedad quienes van a representar en la Cámara de Diputados y de Senadores y en los consejos deliberantes. Uh-huh. Entonces, creo que ese va a ser el primer punto dentro de la agenda, poder ir reuniéndome con cada uno de los sectores y dialogando y escuchando cuáles son las demandas. Y en un segundo momento, creo que es necesario, yo ayer lo decía también, hemos logrado en Catamarca tener leyes que van ampliando y van protegiendo a las personas LGBT, y creo que es necesario hacer un gran esfuerzo junto con el gobierno de la provincia en reglamentar esas leyes y en poder ponerlas en ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son, Jorge? Recordánosla, por favor. Por ejemplo, el año pasado hemos sancionado la Ley Provincial de Respuesta Integral al VIH, sífilis y ITS, que no es una copia de la ley nacional, sino que hemos contextualizado la ley nacional a la provincia de Catamarca. No es una adhesión, es una ley propia. Hemos sancionado, por ejemplo, la ley que crea la red de atención integral para personas LGBT, que implica formaciones permanentes para los profesionales de la salud. Hemos institucionalizado a través de una ley provincial la Mesa Provincial del Suicidio, que es otra de las grandes demandas que tenemos en Catamarca. Y creo que reglamentar esas leyes implicaría también poder seguirle dando sentido y también poder efectivizar y pensar la política pública, ¿no? Exacto, exacto. Para constituir, formar parte de la Mesa Provincial de la Diversidad en Catamarca, ¿qué es lo que deben hacer o qué es lo que va a suceder con las organizaciones? ¿De qué manera se va a articular con las organizaciones civiles, ¿no? Sí, los organismos del gobierno tienen representatividad, por supuesto, directa. Uh-huh. Las organizaciones sociales, con o sin personería jurídica o con la personería jurídica en trámite, y bueno, y también los partidos políticos que tengan, por supuesto, su personería jurídica, que estén constituidos y conformados. De igual manera, creo que todas son bienvenidos a conformar la mesa, y se firma un convenio, ¿no? Un convenio, y a partir de la firma de ese convenio empiezan a tener voz y voto dentro de lo que es el circuito que estipula el reglamento interno de la mesa. Claro. Bien, perfecto. Por la forma que te escucho, Jorge, perdona que lo diga. Si yo digo cosas incómodas, vos corregime el aire. Manifestá tu incomodidad conmigo, ¿no? No, para nada. Por favor. Para nada. Sentite libre. Pensá que este es un espacio que lo hacemos entre nosotras, nosotres, y que podés decirlo sin problemas, ¿no? Pero cuando te escucho, pensaba en que de alguna forma, digamos, hay que trabajar con las herramientas propias de la burocracia administrativa para poder sostener o rearmar algo, ¿no? Dentro de nuestros gobiernos provinciales o nacionales o locales. En este caso, ¿cómo te sentís vos con eso? ¿Tenés la libertad de poder rearmar, actuar? ¿Contás con un presupuesto concreto para trabajar en esa mesa? Bueno, esas son dos preguntas que realmente me tengo que juntar, reunirme con los equipos de trabajo. La mesa en particular no cuenta con un presupuesto específico. Uh-huh. La burocracia, tenés razón, siempre ha sido como una de las barreras institucionales que hemos tenido para todo, digamos, ¿viste? Sobre todo para el acceso a derechos. Entonces creo que también implica, ya que me lo mencionas, digo, sí, también implican como dos desafíos que los tenemos que pensar y que seguramente le vamos a transmitir al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, de acá de la provincia, porque bueno, son demandas y desafíos que los tenemos que le tenemos que dar alguna respuesta, ¿no? Sí, claro, obviamente. Qué bueno poder contar por esta parte de Córdoba que están allí articulando, que ASDA, con esta secretaría que vos también representás, pues van a ocupar un lugar de trascendencia dentro de la actual gestión provincial. Ahora, digo, la gestión provincial catamarqueña tiene una mirada concreta en relación a lo que está pasando a nivel país, ¿o no? Sí, por supuesto. Y sobre todo, fíjate que hace 2 semanas que venimos juntándonos con las organizaciones feministas acá en la provincia de Catamarca, en el marco de los 10 años de la primera marcha Ni Una Menos. Uh-huh. Y también ha sido como una cuestión de repensarnos en estos 10 años y también repensar los espacios institucionales, ¿viste? Uh-huh. Entonces, el gobierno de la provincia, por supuesto, dentro de las posibilidades que tenemos, el gobierno de la provincia ha seguido sosteniendo los espacios, digo, ha seguido sosteniendo el espacio de mujer, género y diversidad, ha seguido sosteniendo algunas políticas públicas en relación a género y diversidad, y también algo que resalto, los municipios los municipios de la provincia de Catamarca, digamos, también han seguido sosteniendo las áreas de mujer, género y diversidad, ¿no? Uh-huh. Como aquella política de descentralización que teníamos en el gobierno de Alberto Fernández, digamos, sí. Han seguido con muchísimo esfuerzo sosteniendo y lo siguen haciendo con muchísimo esfuerzo sosteniendo los espacios. Entonces, la verdad, Cassandra, que tenemos varios objetivos, creo de que la única forma es laburando, claro. Laburando, escuchándonos con diálogo, y que lo vamos a lograr. Yo tengo personalmente en mente como rápidamente construir una agenda de igualdad de oportunidades para ir más o menos marcando cuáles van a ser esos temáticos y rápidamente poder hacer una articulación institucional. Yo creo mucho en la transversalidad. Creo que la interseccionalidad y la transversalidad en la construcción de políticas de género y diversidad son necesarias. Sin esos dos elementos, digamos, es imposible poder pensar en una política de género y diversidad. Excelente. Bueno, Jorge, me parece que con eso que acabas de decir podemos cerrar en estos momentos la entrevista y en todo caso pensar que estás en la plena cocina, porque esto acaba de suceder. Esto es como muy novedoso para los medios provinciales y van a necesitar tiempo y espacio para rearmar tus ideas, tus proyecciones a futuro en estos meses que quedan del 2025, pero sobre todo, digamos, lograr una muy buena gestión, particularmente con las organizaciones de la provincia de Catamarca, que eso... Exacto, y vos sabés, Cassandra, que yo ayer estaba leyendo que también la provincia de Córdoba ha presentado en la legislatura el proyecto de ley antidiscriminatoria. Nosotros el año pasado, a través de la diputada provincial Adriana Díaz, también hemos presentado el proyecto de ley antidiscriminatoria. Y creo que estos son pasos o son gestos en el que como provincias vamos entendiendo de que ante la nada del gobierno nacional nos tenemos que hacer cargo de co-construir las herramientas necesarias para garantizar el acceso de derechos de toda la población, específicamente de aquellos sectores vulnerabilizados, ¿no? Claro. Entonces, creo que de a poco, como provincias, vamos tejiendo como estas alianzas internas y creo que eso es lo que estamos pensándonos, ¿no? Pensándonos desde lo federal. Excelente. Así que ha sido un placer, Cassandra. Yo les mando un abrazo enorme. Gracias por su atención, por siempre tenernos ahí la consideración. Así que muchas gracias. No, por favor, les agradecides, somos nosotres. Jorge, abrazo enorme. Compañere, felicitaciones nuevamente por este logro. Para ASDA me imagino que es, pues un orgullo y una emoción. La responsabilidad que significa ponerse al frente, nada más ni nada menos, ponerse la camiseta, ¿no?, del gobierno provincial catamarqueño y avanzar, a preparar el lomo. Porque, bueno, en realidad, digamos, quienes integramos el colectivo LGBTIQ+, sabemos, ¿no? Tenemos el lomo picoteado. Ya lo tenemos al lomo curtido, así que ya. Claro. Ya lo tenemos. Sí. Prepárese. Totalmente. Así que yo les mando un beso y siempre digo, ¿no?, ante el odio militancia, ante el odio organización, ante el odio lucha. Así que muchas gracias. Abrazo enorme, Jorge. Vamos a volver quizás en los próximos 3 meses para saber cómo van esos primeros 3 meses de gestión. ¿Qué te parece? Por supuesto. La evaluación es súper importante. Y más de los propios. Abrazo enorme. Que estés muy bien. Beso. Abrazo. Chao. La palabra de Jorge Luis Ovejero, presidente de la Asociación Siempre Diversidad Argentina. Eso significa ASDA, no lo hemos aclarado en ningún momento, pero sepan que ella es el actual presidente de la Asociación Siempre Diversidad Argentina y que fue elegido como nuevo secretario ejecutivo de la Mesa Provincial de la Diversidad Catamarqueña. Bueno, increíble. Volvemos a Córdoba. En minutos nomás vamos a recuperar las voces de amigas, amigos de esta casa, de este programa, pero quiero que sepan de antemano que lo contábamos recién en el arranque del programa, ¿no? Se ha creado un espacio de atención en salud mental pensado desde la Cátedra Taxonomía Clínica. Plan 2021, así se llama la cátedra, Salud Mental, Taxonomía Clínica, está enmarcado dentro del programa de extensión que tiene la facultad allí en la UNC. Piensan ellas que desde un enfoque en derechos humanos, en salud mental y transfeminista, el tratamiento, los temas que van a poder trabajar tienen objetivos particulares, ¿no?, que es generar un espacio terapéutico donde la escucha y el acompañamiento posibiliten nuevas maneras de hacer con los padecimientos de la vida cotidiana. Esto es una información que vale la pena compartirlo a esta hora con las oyencias que acaso tengamos acá en esta parte de la provincia de Córdoba, pero también, ¿por qué no?, para quienes vienen a habitar la provincia de Córdoba y que viven en el resto del país, ¿sí? Es importante que lo sepan porque es un nuevo espacio. Y para quienes habitamos o somos parte del colectivo TLGBTQNBA+, son espacios necesarios, ¿sí? Sumo para eso en estos momentos a la licenciada Agustina de Melchor, y hasta debería ponerle la presentación, pero se nos fue. y está trabajando activamente allí en su propia facultad, ¿verdad? Agus, ¿cómo estás, Agustina de Melchor? Y bienvenida nuevamente a territorio. Hola, Liz. Tanto tiempo. Un montón de tiempo, ¿verdad, amiga? Sí, Dani. Ya ni recuerdo cómo se sale al aire, así que vamos de nuevo. Vamos de nuevo. La presento como corresponde a la licenciada Agustina de Melchori. Sí, sí. Hace mucho que no... Encima estoy saliendo por teléfono, entonces no... No me ves la cara. Sí, sí. No, bueno, comentarles un poquito de que va... Justo hoy a partir de las 2 arrancamos con las entrevistas de admisión en la Facu, junto con mi compañero de trabajo, también licenciado, Fran Castrillo, y quien fue en su momento mi directora de la tesis, Mariela Yesurón. Sí. Abrimos el espacio, que es espacio de salud mental, que son consultorios clínicos, ahí en cerca de la facultad de... O sea, unos consultorios están en la Facu de Psicología, otros están en la Facu de Económica, de Ciencias Económicas, ahí a la vueltita, hay como unos dispensarios de salud, y que funcionan como consultorios, y nada... forma parte de este espacio de salud mental que abrimos, forma parte del servicio de extensión de esa cátedra que forma parte de mi directora de tesis. Uh-huh. Y nada, al momento de armar el proyecto tuvimos ciertas consideraciones que, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta ciertas consideraciones como que el contexto laboral y económico han reducido las posibilidades de poder acceder a la atención en salud y que las prepagas han aumentado en un 300% y las obras sociales prácticamente están desfinanciadas. La facultad ofrece el servicio desde el 2021 aproximadamente. En un principio era gratuito, pero nosotros desde el equipo decidimos... cobrar una tarifa reducida. Ajá. Porque, bueno, sigue siendo trabajo, entonces no consideramos que, sobre todo en un trabajo de donde requiere una atención de salud mental, tiene que haber mínimamente un intercambio simbólico y económico, pero aunque sea mínimo. Entonces la tarifa reducida es 7.100 pesos aproximadamente, de los cuales, bueno, la facultad se queda un porcentaje para mantenerlo al servicio y el resto va para cada uno de los, repartido a cada uno de los trabajadores. Y a la hora de esa consideración, bueno, tuvimos ciertos requisitos como que sean priorizar personas de la Facultad de Psicología y que sean también personas de la población LGBTIQ+. ¡Qué bueno! Son quienes por ahí bien más reducidas sus posibilidades de la atención en salud mental, ¿no? Exacto. Qué importante que es esto. Primero, bueno, felicitarles por esta iniciativa porque de alguna forma es compartir lo que han aprendido en estos años de estudio o en todo caso, digamos, no sé, no me gusta usar la palabra devolución, pero tiene un poco de eso, ¿no? Es como una especie de retroalimentación entre lo que nos pasa cuando somos estudiantes y lo que nos pasa luego cuando somos profesionales, ¿no? Una vez que hemos logrado esa tan anhelada titulación. Digamos, poner en ejercicio lo que se aprende y además hacerlo en esta calidad de un trabajo que necesariamente está atravesado por lo social o por lo sociocomunitario, ¿no? Y que además funcionen en ámbitos como el de la universidad, me parece espléndido, Agus. Gracias por esa evolución. Sí, es hacerle un... Más que devolverle a la universidad, o no es solo devolverle por ahí a la universidad pública la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, sino también es un servicio a la comunidad. O sea, en esto que voy a decir sobre lo sociocomunitario, es una lectura sobre la realidad y también una lectura que decidimos, y un posicionamiento político que decidimos llevar adelante nosotros como equipo, porque no solo es la atención, sino también eso que, obviamente con un consentimiento, a través de un consentimiento informado, toda esa información que vayamos recolectando a medida que vayan sucediendo el tratamiento, esa confidencialidad se mantiene, entonces se reservan los derechos de las personas y demás, conveniente a la ley de salud mental. Pero toda esa información después nosotros la podemos transformar en conocimiento y poder comunicar también en qué cómo, en qué condiciones se encuentran nada, los estudiantes de los diferentes años de la Facu de Psicología, y más específicamente también los estudiantes que forman parte de la población LGBTQ+, porque son por ahí datos que desconocemos, y que también son personas que se están formando para atender en el día de mañana en salud mental. Entonces, ese intercambio que nosotros proponemos y tenemos ese objetivo de investigación también, es una manera de poder acercar otra lectura política sobre la salud mental, que la Facultad de Psicología hoy en día está bastante, no solo está desfinanciada como la universidad pública en general, sino que también en esas disputas por conservar la función del cargo público, se está desatendiendo la parte de formación e intervención en salud mental. Entonces eso se ve reflejado después en el contexto, y es lo que estamos tratando de investigar para ver cómo nosotros podemos hacer algo desde nuestro lugar. Claro, claro que sí. Contanos, recién decías en el arranque de tu entrevista, Agus, que están en la tarea de entrevistar, ¿para qué? Son entrevistas de admisión, sea, nosotros hacemos la convocatoria. Sí. Y de ahí, es como las entrevistas de admisión se hacen para poder conocer un acercamiento, básicamente, hacia el futuro tratamiento que va a tener la persona. Entonces, no solo registramos sus datos, sino que también la persona, tiene un conocimiento hacia su terapeuta, que en este caso seríamos nosotros, y a partir de eso arranca el tratamiento. O sea, es como una sesión previa a poder iniciar el tratamiento propiamente dicho. Qué bueno, qué bueno. Eso es una entrevista de admisión, digamos. Entonces, durante estas semanas lo vamos a ir teniendo porque, fue una convocatoria, por suerte, bastante bien recibida, y hay que, contestar a cada uno de los solicitantes, digamos. Perfecto. Cuando hablamos de salud mental, ¿en qué tenemos que pensar exactamente? Y tratemos, Agus, de usar el lenguaje más común, más sencillo posible, para que de alguna manera entendamos, ¿no? Porque cuando leemos o escuchamos esas palabras, pues tenemos una idea vaga, ¿no?, de lo que es. Pero realmente me parece que es mucho más de lo que suponemos que sabemos. Sí, sobre todo porque, para decirlo mal y pronto, La vida cotidiana, decirlo de una manera muy en criollo, la vida cotidiana es básicamente por lo que uno atraviesa su salud mental, o por lo que la salud mental de uno atraviesa, digamos, porque si tenemos en cuenta este momento de nuestras vidas la desigualdad social en lo que uno tiene, me pongo de ejemplo dos. Tengo un sueldo que roza el nivel de indigencia, trabajo de 8 a 12 horas todos los días, y estoy sumando un trabajo más en donde las ganancias siguen rozando el nivel de indigencia. Después, si bien los números dicen sí, aumentó la tasa de trabajo, en realidad lo que está sucediendo es que la gente tiene que trabajar más para poder solventar sus gastos. Todo eso que va sucediendo en el día a día va afectando a nuestra propia salud mental, porque uno desatiende su propia salud en pos de tener que subsistir a una realidad que le genera más malestar que seguridad ante su contexto. Ahí también influyen los vínculos, se ponen en juego otras cuestiones, pero en este momento sería lo que estaría agravando principalmente, y lo que es la centralidad, digamos, de nuestro día a día, es el trabajo y la economía. Después lo de las otras variables, como sería género, que no es lo mismo ser varón que mujer, y así sucesivamente, puto, torta, lesbiana, bisexual, travesti, trans, etcétera. Después el lugar de donde uno nació y si migró o no migró. Bueno, nuestras vidas están atravesadas por todas estas consideraciones que estoy diciendo. Uh-huh. Y así también marca, por ejemplo, el nivel de expectativa de vida, que hace poco leí que salió un estudio de que salió a decir de que la gente que tiene trabajos precarizados tiene una expectativa de vida de 3 años menos que quienes tienen trabajos registrados. Mm. Y sos, por ejemplo, o sea, porque para ir sintetizando, sí, sí. Es algo que recién en la población heterosis, por ejemplo, empiezan a sonar todas las alarmas cuando desde nuestro lugar, como población travesti trans, no binaria y LGBTIQ+, venimos anunciando de hace no sé cuándo que nuestras expectativas de vida son reducidas, nuestros años de nivel de vida, por las condiciones contextuales que nos tocan atravesar para siquiera tener un trabajo no registrado. No, tremendo. Ya veníamos con las alarmas reventadas, digamos, y ahora parece que recién se dan cuenta de esto el resto de la población, diríamos. Es tremendo. Bueno, amiga, tengo que liberarte porque sé que ya en minutos comienzan activamente con estas entrevistas de las que hablabas. Por último, preguntarte cuáles van a ser los días y horarios de atención de estos consultorios. Por el momento, martes, jueves y viernes, uh-huh. De 10 a 18 horas. No, por las dudas, aviso para sí. quienes estén nos estén escuchando, que no pueden venir a la consulta de manera directa, sino que por el nivel de que tenemos ciertos cupos, porque somos 2 personas quienes estamos atendiendo por el momento, uh-huh. Vamos a lanzar, a medida que vayan abriéndose lugares, vamos a lanzar convocatorias, por si claro. estén interesados, interesadas. Ah, bien, interesadas, bien. Ese es un buen detalle. En querer hacer una consulta. ¿Y cómo hacen para saber si hay espacio disponible o algún cupo disponible? Pueden enterarse por las redes de taxonomía.clínica, que es la cátedra de la facultad, sino también se pueden enterar a través del Instagram de la Facultad de Psicología, que es Facultad de Psicología UNC. Uh-huh. Por esos 2 lugares se pueden ir, se pueden anoticiar de que si lanzamos convocatoria o no. Perfecto, perfecto. Querida amiga, el abrazo, bueno, pues que siga siendo virtual. Desde acá te queremos, te abrazamos. Gracias por estos minutos al aire con Territorio. Vuelva cuando quiera, si hay ganas de volver y un espacio, porque yo me imagino que tu agenda también está explotadísima como las nuestras por esta parte de Córdoba. Pero si hay algún huequito, véngase. Mire que a partir del segundo semestre cambiamos de dirección, de domicilio, vamos a tener una casa más amplia. ¿Y quién te dice más cómodas para hacer Territorio? Así que el espacio abierto y a disposición para destacar las noticias que vos quieras destacar desde allí. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran también seguir, que les pueda tirar un centro sobre en qué anda nuestra salud mental, estoy a disposición. Y cuando pueda cargar la tarjeta me voy a ir a conducir al aire. Dale, amiga, abrazo enorme. Gracias. Le mando una gracita. Suerte. La palabra de la licenciada Agustina de Melchori, integrante de Territorio de Diversidad, hay que decirlo así, porque son otras las circunstancias que nos separan, ¿no? No son no nos hemos peleado, no me quedé sola acá en la conducción por otras razones, más que por lo económico que nos atraviesa a todos, fundamentalmente. Bueno, hoy destacando esto, que les decíamos, vale la pena destacarlo, subrayarlo, porque involucra prioritariamente al colectivo TLGBTQNBA+. Allí han inaugurado entonces espacios de atención en salud mental para estudiantes de psicología o si no somos parte de esa comunidad, si no estudiamos, probablemente encontremos un cupo para lograr esa atención, que con un pago mínimo, así es una cuota mínima, van a recibir la atención de profesionales del ámbito de la psicología. Busquen entonces las redes digitales que tiene la facultad para para conectarse y saber de qué va, pero por lo pronto vayan a la agendando que los días y horarios de atención serán los martes, jueves y viernes entre las 10 y las 18 horas. The category is dance or die. Yeah. ¿Cómo suena la reina, no? ¿Quiénes habrán podido participar de esa tremenda presentación que hizo allí en Brasil? Bueno, nosotros les hemos mostrado un poquito, pero muy buena lo que pudo compartir R. de Lucio, nuestro columnista desde Río de Janeiro, desde San Pablo. Bueno, no sé bien exactamente dónde estaba, pero ahí, al lado de los escenarios mayores, de tremenda presentación que se mandó la Lady Gaga en esta parte de Latinoamérica. Nos hubiera gustado poder participar, o no, estas son oportunidades únicas, pero se dio en ese país y ustedes pueden rastrear, seguro lo han hecho, ¿no?, en diferentes redes sociales o digitales para saber lo esplendoroso que ha sido, al menos para la diversidad sexual de ese país, y yo calculo que de diferentes países de Latinoamérica, su presentación, ¿no? Ella misma subrayando la presencia y el amor que le tiene a los compañeros de la diversidad sexual de América Latina y el mundo. Bueno, nosotros, por supuesto, nos quedamos por acá, tratando de potenciar ese amor del que hablamos a través del diálogo con las compañeras, los compañeros, les amigues del colectivo de la diversidad acá en la Argentina y cuando podemos en otras partes de Latinoamérica. Ahora nos trasladamos al noroeste, a la provincia de Jujuy. Allí vamos a dialogar con Daira. Daira Gabriela, Daira Delfina Pigabriel. Es la presidenta actual de la Fundación Damas de Hierro, que es una fundación que quizás ustedes acá en Córdoba no conocen, pero que ya tiene más de una década de trabajo en esa provincia y que tiene mucha importancia dentro del territorio jujeño. Daira, ¿cómo estás? Aquí Cassandra Sandoval y el equipo de Territorio te saludan. Muy buenos días, ¿cómo están? La verdad que acá a full, preparándonos para el sábado 17 de mayo, que vamos a festejar 17 años de la Fundación Damas de Hierro. Bueno, a 3 años, que la hemos despedido a Lourdes, uh-huh, que es una referente que siempre fue, ¿no? Hemos creado la fundación nosotras, como decirte, con solas, con un grupito de 3 chicas, que éramos el comienzo de esta fundación, ¿no? Y que ahora, acá en la fundación, lleva su nombre, ¿no? Y la Casa de Contención Trans es en homenaje a Lourdes Ibarra, ¿no? Excelente. Y la verdad que acá, yo con todas las compañeras, en verdad que vienen de toda la provincia y la verdad que articulamos siempre, ¿no? Uh-huh. Daira, bueno, felicitaciones. Yo recién decía hace más de una década, pero en realidad tendríamos que decir ya cerca de 2 décadas de trabajo, sobre todo en el interior de la provincia de Jujuy, ¿verdad? Sí, sobre todo en el interior. Hay compañeras que están ahora en Bolivia, que viajaron al Encuentro de Pueblos Originarios y están participando de esta charla, de esta linda experiencia, uh-huh, lo que es Bolivia, La Paz. La verdad que están todos los compañeros, rituales de sanación, rituales de vivencias, de charlas, y hablar sobre todo, y toda la presentación, que hasta de Ucrania, de muchísimos países llegaron, compañeros, bueno, de acá de los pueblos originarios, que hoy en día somos parte también con las compañeras de acá de Damas de Hierro, ¿no? Uh-huh. Que bueno, la fundación es de la ciudad de Palpará, ¿no? Y alrededor de toda la provincia, de los 16 departamentos, están un grupo de cada finca que contiene a las chicas trans de acá de Jujuy, ¿no? Claro. Daira, han pasado 17 años y sin embargo la figura de Lourdes Ibarra en allí en Jujuy, y creo yo que para el resto del país, tiene todavía una trascendencia, ¿no? ¿Qué ha significado Lourdes Ibarra para ustedes, allí que son parte de la organización que ella creó? Y de Lourdes siempre fue una referente, con todas, y hemos albergado a muchas chicas en su casa, en la primera casa trans que se inauguró también, y de verdad, siendo profesora de teatro, ejerció lo que es, bueno, la docencia del teatro, pero no pudo ejercer ella, ser profesora de teatro, ejercer en una escuela, en un establecimiento, no la dejaban porque la discriminaban. Ha peleado mucho por el cambio de identidad de género, por el cambio de nombre, por el matrimonio igualitario, venir en la Colombia, México, y la verdad que se casó, la oportunidad de casarse, de estar bien, y bueno, y de seguir viendo por las chicas, ¿no? Pero ya en la instancia que ya, bueno, tuvo, como todas, ¿no? Tenemos el problema de esto, de, bueno, de lo que es la salud, las enfermedades, y cómo hemos vivido nosotras al cumplir ya 40 años, porque yo también ya soy pronto a cumplir 40 años, lo que hemos pasado nosotros siendo chicas, ¿no? Lo que hemos vivido y lo que hoy en día viven todas, que es un poco más libre, ¿no? Es estar en el colectivo LGTB, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, por lo que sé, varias cosas para decirte en relación a tus comentarios recién. Primero que sobre el reencuentro, que es el tercero, el reencuentro plurisexual que se está desarrollando en estos momentos allí entre La Paz y El Alto en Bolivia. Ustedes creo que han enviado material para compartir y creo que es archivo sobre la memoria de Lourdes y de ustedes mismas, ¿no? Para compartir allí, si no me equivoco. Sí, sí, la compañera Kishay, Sharon, la Gustavo, todas que son de Humahuacas, ellas llevaron todo para que las chicas compartan, cuando tengan que disertar van a compartir todo eso, lo que van a homenajear a Lourdes, uh-huh. Y la verdad que yo las encontré, Kishay está viviendo acá ahora, bueno, está viviendo acá a Humahuaca, pero ella está trabajando en Brasil, ¿no? Y se vuelve a fin de año. Y claro, tuve la posibilidad de verla en una intervención acá en la Facultad de Humanidades, que bueno, que ahí charlamos, les pasé las cosas, la bandera, todo, para que ellas lleven y bueno, y hablen sobre esto, ¿no? Sobre la cultura y sobre las mujeres trans de pueblos indígenas y las mujeres trans recientes y toda la juventud, ¿no? Qué bueno. Que hoy en día está presente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La otra es preguntarte si Damas de Hierro sigue funcionando como sede central allí en la ciudad de Palpalá. Sí, acá estamos. Estamos ahora, están terminando de darle la segunda mano adentro, pintando un poco para el sábado. Y la verdad que, bueno, estamos siempre acá, ¿no? Siempre estamos acá. Y la verdad que es una casa de contención trans, ¿no? Que bueno, estamos con un nuevo proyecto trabajando también, que es de otros países. Y bueno, ojalá que nos aprueben y podamos agrandar más la casa y contener a más chicas en problemas de situación. Claro. De calle, de consumo, ¿me entiendes? Y hay mujeres como hombres que también necesitan una ayuda, ¿no? Es que la fundación hoy en día es una fundación libre, es muy diversa, ¿me entendés? Por esa es la manera de nosotros poder contener de alguna manera, con proyectos, pidiendo a lo que es política, todo, pero hoy en día la política está muy cerrada, está muy callada, estamos todos muy al pendiente, ¿no? Trabajando cuando colaboramos, si no, hacemos nuestros trabajos con diferentes proyectos de otros países, ¿no? Que la verdad que, bueno, cuesta presentar, pero a la vez lo bueno que estudian el trabajo que tiene Damas de Hierro, y bueno, y ahí muchas veces somos recompensadas y hacemos toda esa actividad para todos. Claro, claro que sí. Te preguntaba si sigue funcionando allí, porque yo me imagino que las problemáticas, las ganas de juntarse que existen en otras ciudades del interior jujeño son reales y muy probablemente les están exigiendo que también tengan sus sedes de Damas de Hierro en otros puntos del territorio jujeño, ¿no? ¿Eso sucede? ¿Eso no? Sí, Damas de Hierro está en diferentes lados de la provincia. Ajá. Y sigue funcionando. Pero bueno, acá es la sede central, es la segunda sede central. La primera, que fue la primera que quedó la casa trans, esa quedó en honor a Lourdes, quedó en su casa. Y esa otra instancia, que es en otro lugar, es la segunda casa trans que tenemos acá en Palpalá. Y futuras, hacer casas de concepción trans en diferentes lugares de la provincia, ¿no? Y para que las compañeras puedan trabajar. Y bueno, y puede hacer algo más lindo y con más talleres y más charlas y más contención, ¿no? Claro, claro que sí. Daira, ¿cuántas son las compañeras que están allí articulando, integrando Damas de Hierro? ¿Querés destacar alguna? Sé que a veces en este ejercicio de preguntas-respuestas es muy injusto porque siempre nos olvidamos de nombres, ¿no? Pero si querés destacar alguna en particular, lo podemos hacer. O si no, directamente nos metamos de lleno al locrazo que están preparando para el sábado. Mirá, y yo tengo muchas chicas que son activistas, ¿sabes? La fundación, que vienen desde Desma, San Pedro, el norte jujeño, lo que es Parque de Yunga, de todos esos lados tenemos siempre un grupo de chicas que comparten. En activa somos 30 las que estamos activas dentro de un grupo de fundación. Y bueno, y todas ahora están poniendo un granito de arena para festejar algo rico el sábado y cantar el feliz cumpleaños de Dama de Hierro. Y vamos a hacer este testeo de VIH, que viene un amigo invitado, que es amigo Tejeda, que es de HF, de HF Argentina, uh-huh. Y bueno, y otro grupo de Noa Diversa, que son otros compañeros, que van a venir a presentarle una película ese día también. Vamos a hacer una sola actividad, ya que hace mucho que no hacíamos, y ya acá en instancia para el 28 de junio, que es el Día del Orgullo, ¿no? También, y bueno, pero vamos a compartir algo lindo ese día, y bueno, y acá preparándose el viernes para el locro, los buñuelitos, el app y todo, para recibir a todo lindo y cantarle feliz cumpleaños con todas, y bueno, y festejar, ¿no? Y bueno, y hacer esa actividad también que tenemos, que es de testeo, y bueno, y la producción de la película. Claro. Bueno, qué bárbaro. Me alegra mucho saber que todavía hay ganas de juntarse, mi querida Daira. Saber que hay compañeras en el interior argentino que siguen peleando por sus derechos y que siguen proponiéndole a un Estado, como en este caso el de Jujuy, que claramente, me imagino yo, viene trabajando a contracorriente de lo que ustedes por ahí sueñan, imaginan, o no lo sé, porque eso es lo que no te pregunté, pero ¿cuál es la opinión que tienen ustedes ahora en relación a la actual gestión jujeña? ¿Cómo se sienten allí? ¿Pueden articular? ¿No pueden articular? ¿Están ustedes, tienen una mirada también así como en contracorriente de lo que está pasando con la política jujeña? Y no, la verdad que todos hemos estado pendientes, todos compañeras que se presentaron, bueno, no quedaron, quedó un compañero que es no binario, que ahora actual diputado, ¿no?, que va a ser después de esto, después que termine esta gestión, y bueno, la verdad, va a trabajar también, ¿no?, con él, y que nos conocemos desde hace muchísimo, ¿no? Pero siempre trabajando, y bueno, las compañeras que no pudieron ingresar, y bueno, comentate también que fuimos parte del encuentro de mujeres en octubre que participamos, sí. Y ahora vamos a ir a noviembre al encuentro corriendo, también vamos a participar, que queremos estar ahí para acompañar a todas las compañeras que nos acompañaron acá en el encuentro de mujeres acá en octubre en Jujuy. La verdad que fue muy lindo esa experiencia que hemos vivido con todas, ¿no? Pero bueno, es así como te digo, nosotras articulamos y compartimos vivencias con todas. Bueno, acá apoyamos a todas, y la verdad que sea para un bien común para todas, y para que todas podamos, ¿no?, con este granito de arena, trabajar en conjunto y para que sea para todos, ¿no? La verdad es que esta política tiene que cambiar, ¿no? Entendemos. Bueno, compañera, sabemos que las salteñas, las jujeñas, las tucumanas andan, hablo de sobre todo el colectivo travesti trans, andan distribuidas en diferentes partes del país y del mundo. Cuando vuelven, van ahí, se encuentran nuevamente, y si hay alguna compañera, compañero del colectivo que está viviendo por estos lados, pero que se está yendo para Jujuy, volviendo a sus pagos, ¿puede acercarse a la fiesta, a la celebración el próximo sábado allí en Palpalá? Sí, están todas bienvenidas, nos conocemos con muchas, ¿no? Que el lunes conoció, que las conozco yo también, ¿no? Y que hoy en día somos parte, y con las compañeras, la verdad que acá encantadas las recibimos, que vengan a pasar un lindo día y una linda tarde, y bueno, y festejar, ¿no? La verdad que eso es lo lindo, ¿no? 17 años ya de Damas y Hierro, yo también pronto cumplí 40 años ya, mirá, y bueno, mirá, ahí también estoy, ¿no? Pero bueno, siempre al pie del cañón con todas, ¿no? Y recibir a todas las compañeras, que la verdad que es bienvenida. La conozco a Pía Ceballos, que bueno, tuve la oportunidad de que se puedan albergar acá en el encuentro cuando fue acá en octubre, y la verdad que no tuvieron la oportunidad de venir a conocer la Casa Trans, pero bueno, en algún momento vendrán, pero acá las recibimos a todas de corazón. ¿Basaron la dirección o alguna forma de contactarse con ustedes, Daira? Bueno, que te la paso. Por favor, pásela, sí. Ah, bueno, ese estado nos encontramos en la ciudad de Palpalá, y bueno, y las que quieran, bueno, nos mandan un mensajito al WhatsApp, y ahí pasamos la ubicación para que puedan venir las compañeras. Perfecto. ¿No? Las que quieran estar, bueno, puedan venir y hacer una linda celebración. Si quieren con el tema del testeo, charlar sobre eso, porque van a repartir cosas. y bueno, y vamos a producir esa película, y bueno, después será motivo del festejo. Muy bien, muy hasta, bien. Bueno, entonces las compañeras después partan a casa, ya todas, y bueno, ya sea algo, se haya cantado el feliz cumpleaños como todas, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, bárbaro. Entonces, si nos preguntan por la dirección exacta de Damas de Hierro, le pasamos tu número para que se contacten con vos. Sí, sí. Encantada de recibirles. Bárbaro. Gracias. Gracias, Daira, por estos minutos al aire en la radio. Insistimos, transmitirles nuestras felicitaciones a todas, todes, quienes integran Damas de Hierro allí en la ciudad de Palpalá. Que sigamos festejando y que nos podamos luego de 3 años encontrar celebrando las 2 décadas de trabajo de esta fundación que, bueno, tiene mucha presencia en el interior de la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la verdad acá siempre presente en lo que se siente, acá estamos, chicas. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Dale, que te vaya bien y bueno, que la pasen lindo. Me quedo con las ganas de probar ese locro hecho con manos travestis ahí en esa parte de Jujuy. Pero bueno, ya no haremos el huequito para poder viajar y abrazarnos y encontrarnos. Abrazo enorme. Sí, de acá ojalá que nos aprueben ese proyecto y se vuelva a reinaugurar la Casa Trans de Contención y que sea más fructífera para todos, con el taller textil que es más grande, y la verdad, y va a ser hasta el año que viene, y bueno, el momento que se quede inaugurado, bueno, espero poderlas recibir, y bueno, que siempre van a ser bienvenidas, y la verdad que de acá, con el cariño que todas tenemos, siempre es compartir, ¿no? Gracias, gracias Daira. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, la palabra de Daira Delfina Vigabriel, presidenta actual de la Fundación Damas de Hierro, tratando allí de recuperar esas voces, ¿no? Las que, como decimos siempre acá, al aire de territorio, son las menos escuchadas en los medios de comunicación. Yo estoy convencida que si ustedes acaso a esta hora están escuchando el programa en la ciudad de La Pampa o están, por ejemplo, entre Trelew o en otro punto de la provincia de Córdoba, además de Punilla, desde donde lo producimos, pues me imagino que se preguntan por todos esos nombres que dicen nuestras entrevistadas, ¿no? Pero, claro, ustedes no se preocupen, poco a poco van a ir escuchando esas mismas voces, porque saben que tenemos la gran tarea de construir la audiencia TLGBIQNBA+, ¿no? Y es muy difícil, les diré, ¿no? Es muy difícil, sobre todo trabajando en una radio donde articulamos otros seres, otras personas, ¿no? Que no son necesariamente de la diversidad sexual, pero que tienen un contacto directo a través de estas experiencias comunicacionales como lo es territorio. Entonces, cuando suceda eso, cuando ustedes escuchen y digan, ¿de qué están hablando y a quién están nombrando que no tenemos ni idea? Bueno, responde un poco a esa inquietud que tenemos desde territorio, ¿no? Subrayar las voces de la diversidad sexual que habitan esos lugares más ocultos que tiene nuestro vasto y gran país. Para que sepan que allí hay compañeras, compañeros, compañeres del colectivo de la diversidad sexual que están activando. Como en este caso, como lo decía recién Daira, ¿no? Con un locro travesti, que va a ser este sábado que viene, por estos 17 años de trabajo, la 17ª temporada de trabajo de Damas de Hierro, celebrando juntes este aniversario de ellas, le llaman lucha, militancia y activismo, compartiendo un riquísimo locro solidario con sus compañeras y su comunidad LGBTIQ de la provincia de Jujuy. Volvemos a la provincia de Córdoba. En instantes nomás vamos a hacer el ejercicio de ponernos en contacto con una compañera del colectivo Travesti Trans de esta provincia, porque como les decíamos, este fin de semana hay asamblea. Y la asamblea está convocada por ustedes disculpen los nombres por si hay confusiones, pero se llama así la grupa Asamblea de Disidencias Sexuales de la provincia de Córdoba, ¿sí? Esto puede prestarse a confusión, pero no hay nada para confundirse. Se hace una asamblea y está convocada por la Asamblea de Disidencias Sexuales. Hay un objetivo, por supuesto, es muy claro esto, ¿no? Es buscar siempre la palabra y las ganas de subrayar cuáles son esas agendas, cuáles son esos mapas y trayectorias que se vienen reconstruyendo a lo largo y a lo ancho del país. En este caso con Córdoba, porque es Córdoba quien se propone al aire, quienes se proponen en este territorio, pues, trabajar por un espacio que intenta ser lo más plurívoco, lo más democrático, entre comillas, para el trabajo, ¿no? Entonces, están invitando a activistas, organizaciones de la disidencia sexual que integren la provincia de Córdoba, o integrantes de otras asambleas de disidencias sexuales de esta provincia, a participar, a organizarse de manera colectiva y democrática a la Marcha del Orgullo Disidente. Ustedes saben que la marcha en la provincia de Córdoba se hace en noviembre recién. Falta un poco, pero para este próximo domingo, 18 de mayo, a las 17 horas, en la Plaza de la Intendencia, les esperan. Vayan y súmense. Otro tema que tenemos que subrayar tiene que ver con lo que hemos mencionado en diferentes instancias de este programa, es sobre ese gran active que se está desarrollando allí en el país vecino, que es la República de Bolivia, la República Plurinacional de Bolivia, porque allí diferentes activistas de la diversidad se están, nucleando, trabajando, abrazando, ¿no? Ellos hablan de maricas, machorras, trabas que luchan por la vida cotidiana. Bueno, pues en un tercer reencuentro plurisexual, así se llama esta actividad, y esperemos que en verdad, todo vaya como realmente lo han planificado. Hay una gran tarea, sobre todo de la grupa que se llama Nación Marica, si no mal recuerdo, allí en ese país, y que viene desarrollando un trabajo de mucha conexión y de mucho empuje para que todo se desarrolle y se haga como lo vienen imaginando. Hay cosas muy interesantes que seguramente en este y en los próximos programas podremos destacar, pero ustedes sepan, luego si podemos nos vamos para esa parte, para La Paz o para El Alto, pero allí el movimiento Maricas Bolivia, que es la organización anfitriona, y las organizaciones de la diversidad están recibiendo a los activistas de Perú, Argentina, Chile, el mismo Bolivia y también Brasil en este tercer reencuentro plurisexual que se llama Fronteras Transfeministas, Cuerpos Racializados, Territorios Anticapitalistas. 3541-288131 es el número telefónico WhatsApp de la producción de nuestro programa, por si desean enviar mensajes o comunicarse con nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Esto es bueno que lo sepan. En las redes sociales nos van a encontrar como @territoriodiversidad, en casi todas las redes sociales o digitales, no hay forma de equivocarse, y de paso queremos allí enviarle un gran abrazo a R. de Lucio, nuestro compañero, colega, que cada tanto, cada vez que puede, nos envía columnas musicales desde allá, desde Brasil, desde Río de Janeiro. De hecho, nos cuenta por privado que está con ganas de volverse a Argentina, así que si hay alguien que quiera colaborar con R, lo pueden hacer. Ustedes pregúntenos por privado o a nosotros mismos cómo pueden colaborar, ¿sí? Es muy sencillo. Pueden enviar sus aportes y de paso cañazo allí el mangazo de todos los programas, ¿no? Sepan que nuestro espacio se construye de la forma en que puede. Entonces es muy necesario que hoy quienes puedan hacerlo colaboren económicamente con los integrantes de Territorio Diversidad. Al alias Somos Territorio. Así todo junto, es de Banco Nación. Y por las dudas está mi nombre. Ustedes igual pregunten, ¿eh? 3541-2881-31 y el alias, lo repito porque me están preguntando acá por mensajes, es Somos Territorio, todo junto. Pero si quieren conectarse directamente con R, también lo pueden hacer al alias rdelucio.9, rdelucio.9, el número 9, escríbanlo así. Y bueno, van a colaborar directamente con el compañero que está con ganas de volverse a sus pagos, que es la provincia de Salta. Eso nos está comentando. Bueno, abrazo, está conectado a esta hora con la radio, allí disfrutando quizás de sus últimas semanas en ese país y luego volverse para luego saber, bueno, cuáles son las próximas trayectorias, los próximos viajes que se vienen en nuestras propias vidas. Ustedes anímense y colaboren con producciones como estas. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, ahí familia del otro lado de las orillas. La tele cuenta como es la movida. El vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución. Más tecnología hacia el mundo mejor. Más que PS, mamido y control. Patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida. Oh, qué placer escuchar a Sasha Satia junto a Sara Bebe haciendo esta versión que ya prácticamente es un clásico dentro de las cosas que elegimos para compartir con ustedes aquí al aire de Territorio Diversidad. Con esta musiquita recibimos a Geraldine Martínez, compañera integrante de la Asamblea de Disidencias Sexuales aquí en Córdoba y además coordinadora de RAJAP en nuestra provincia. ¿Cómo está Geraldine? Bienvenida a Territorio. Hola, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Buenas tardes, compañera. Gracias por recibirnos. Bueno, contanos, recién lo contábamos nosotros así como manera de título antes de la música, que se viene una asamblea y pretende ser poderosa en términos de convocatoria, al menos. Luego vos me dirás, pero contanos cómo vienen con ese ejercicio de poder ampliar las miradas, opiniones, voces, para una reunión que tiene carácter de asamblea y que además trabaja parece puntos delicados, ¿no? En relación a las agendas de la diversidad cordobesa. En principio la reunión esta del 17, que es el sábado que viene a las 17 horas en la Plaza de la Intendencia, la idea es juntarnos, primero llamar a todas las comunidades que se sientan atravesadas por la comunidad LGBT, digamos, como a sindicatos, estudiantes, centros de estudiantes, a organizaciones políticas, no políticas, movimientos sociales, a organizaciones civiles, ya que tengan que ver con cualquier tema como ambiente, salud, trabajo, etcétera. Entonces nos parece como súper importante como nuclear todo eso y empezar a debatir cosas que quizás en años anteriores no nos dábamos esos debates. Creo que una de las particularidades que va a tener esta asamblea es si nos vamos a permitir rosquear esas cosas que hace mucho no rosqueamos o que en algún momento dejamos de rosquearlas y son tan necesarias, como por ejemplo el trabajo, el salario, cuáles son nuestros pedidos específicos, nuestras necesidades que estamos atravesando en este momento con este gobierno. Así que creo que va a ser una convocatoria grande, o por lo menos eso espero, y de última, si no es una convocatoria grande, va a ser productiva porque se van a poder hablar de un montón de temas. Claro, claro que sí. Ahora, digo, pensaba en esto, ¿no? La asamblea como espacio, que es la que convoca, siempre es difícil explicarle a la audiencia que se está convocando una asamblea y lo hace la Asamblea de Disidencias Sexuales en Córdoba, ¿no? Pero que sepan eso nada más, que hay una grupa que tiene por nombre Asamblea de Disidencias Sexuales y que además adentro de ese espacio, bueno, pues confluyen varias organizaciones de la disidencia sexual cordobesa, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro es, digamos, un punto que a mí me llamó, en lo personal me llamó la atención, es que se quiere, bueno, pues, no sé si decir discutir, vos corregime igual, cuál va a ser definitivamente la marcha, cómo se lo va a hacer y me imagino que otras aristas de este punto que parece que estuviera en manos de otras organizaciones que históricamente han manejado, usted corríjame, las agendas de un momento dentro del mes de noviembre donde casi la mayoría de las marchas del orgullo se producen en el país, ¿no? Justamente, claro. Sí, justo, creo que en realidad como Sí, un poco se han alejado, digamos, de la agenda que tiene que ver con la comunidad LGBT o con las disidencias sexuales. Pero creo que para eso también está la asamblea. La asamblea de disidencias sexuales está como para ir y como encarar por dónde es que tiene que ir la nueva agenda, cuáles son nuestras problemáticas, nuestras necesidades. Digo, como que en los últimos años hemos tenido un triple lesbicidio que hace poco se cumplió ya un año. Quieren atacar a la comunidad trans, quitándole las hormonas, las niñeces trans. Entonces, como ya es momento de, en realidad, ponernos a discutir a todas esas problemáticas y buscarle alguna solución. Y creo que la asamblea es el lugar donde tenemos que estar todos, digamos, como discutiendo qué son las cosas que nos atraviesan. Y además de todo eso, también como democratizar el orgullo, digamos, algo que decimos mucho, es como empezar a discutir cosas que quizás antes no se discutían, empezar a democratizar la palabra y que no sean solamente algunas organizaciones que tengan la voz y el derecho de poder convocar o de poder implantar la agenda, digamos, acá en Córdoba. Uh-huh. Así que me parece que eso es lo más importante, poder discutir y llamar a todos, digamos. No es necesario que seas de un partido político en especial, sino escuchar todas las voces. Por algo es de disidencias sexuales, digo, no solamente son disidencias sexuales, sino también son diversidad de palabras, digo, como ya sea de otro partido político, se puede también discutir. Claro, claro que sí. Ahora, digo, ¿hay ganas reales de que desde el otro lado se sumen a esta convocatoria? Porque, bueno, a la hora de cortar el queso parece que la cosa sigue por el camino que ellos deciden, por otro lado. O sea, hay como una gran mayoría que propone algo y luego hay una hegemonía de la agenda de la diversidad sexual en Córdoba que decide otra cosa, o al menos parece que eso pasa año a año, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que este año por lo menos hay un ánimo de poder debatir un poco más, como que está más abierta la mesa del orgullo, por una cuestión de que ya tenemos la experiencia de haber trabajado juntos en el primero F, que fue contra los dichos de Milei en Davos. Digo, logramos una marcha multitudinaria junto con la Comisión del Orgullo, con la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo en Córdoba. Entonces creemos que con esa experiencia, y ya teniendo en cuenta que ellos en la reunión que fue la semana pasada dijeron que iban a participar de la asamblea, creemos que sí, se van a acercar y van a estar abiertos a debatir. O por lo menos eso esperamos. Después, bueno, en la realidad suceden otras cosas. Esperemos que nuestro imaginario esté como, o nuestras expectativas estén acorde a lo que imaginemos, a lo que suceda en ese lugar y en ese momento. Pero yo creo que sí, se puede llegar a armar algo en conjunto. De hecho, también hay algo que me gustaría aclarar, y es que nuestra idea tampoco es cambiar, digamos, la fecha o proponer otra fecha, que ya hay una fecha propuesta y nos parece lógica, porque siempre se hace después del sábado siguiente, la Marcha del Orgullo de Buenos Aires CABA. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, como nos parece también como organización de, como asamblea de disidencias sexuales, como también acompañar en esos espacios o en esas decisiones, y nos parecen justas porque también hay una trayectoria histórica, personas de organizaciones que hace años que fueron las primeras en organizar la Marcha del Orgullo, entonces nos parece como también importante respetar eso, pero también está bueno que la palabra y todas las decisiones que ocurran para la Marcha del Orgullo en noviembre se democraticen. Claro, claro que sí. Bueno, no se puede ni adelantar nada, porque justamente el sábado, en horas de la tarde, allí en la Plaza de la Intendencia, la idea es que se tiren ideas, que se propongan y que se consensúen, ¿verdad? Esa es la intención. Exactamente. Sí, la idea es que se consensúen, sí. Claro, claro, claro. Es por eso que de ninguna manera podemos preguntar ahora ni afirmar nada en relación a posibles fechas, pero ¿tenés alguna idea vos, así a nivel personal, Sherry? Sí, hay una fecha que, si no me equivoco, a ver, me voy a fijar bien en el calendario, pero creo que es el 16 de noviembre, si no me equivoco, porque es el sábado que sigue después de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires. El 15. Ajá. El 15 de noviembre. Más o menos esa sería como la fecha estimativa o estimada o que estamos planeando, pero creo que en un principio sería esa. Ajá. Después como que se puede llegar a discutir de que se haga una columna independiente, de que no se haga una columna independiente, que marchemos todas juntas o que no marchemos todas juntas y qué sé yo. Esto va a suceder el mismo sábado 18 a las 17 horas en la Plaza de la Independencia, pero por un momento ahora la fecha creo que ya está un poco definida. Ah, muy bien. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Ustedes han participado de reuniones anteriores o por estos días, en estas semanas, antes de llegar acá a esta fecha de la convocatoria este próximo sábado 17? Digo, ¿han participado con reuniones con las organizaciones esto también, cuando uso palabras me incomodan un poco, Sherry, pero quiero que me entiendas, que se arrogan la representatividad de, por ejemplo, la Marcha del Orgullo o la diversidad en Córdoba? Sí, la semana pasada hubo una reunión de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Córdoba, que es la COMO. Ajá. Y en esa reunión se definió una fecha estimada, como más o menos provisoria, digamos, que es esta la que te acabo de decir. Ajá. Yo la verdad no tengo idea de muchas de las cosas que se hablaron en ese momento, pero lo primero que se definió fue una fecha. A todo esto, la reunión esa que surge de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de la COMO es como muy hacia las apuradas, como tratando de adelantarse a esta reunión que se viene el sábado. Claro. Como para que no le robemos la fecha, ni le robemos el lugar, ni el espacio. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Nosotros también pensábamos en la misma fecha, así que tampoco es algo que nos moleste, digamos. Y además también fue como acercarnos a esa reunión para decirles, che, súmense ustedes también a las asambleas, porque nosotros como asamblea hemos participado en otras reuniones de ellas, entonces nos parece también importante que ellos vengan a nosotros y puedan escuchar todas nuestros discursos. Pero sí, eso básicamente. Bueno, bárbaro, Sherry. Entonces, lo confirmamos. Es este sábado a las 5 de la tarde. Darnos la dirección exacta y aclarar esto. Digamos, en este caso particular, la asamblea es casi exclusivamente, diríamos, para el colectivo de la diversidad sexual. Y acá incluimos a todas las diversidades sexuales. Incluyendo también a compañeras, compañeros, amigas, amigos heterosis o no. Sí, obvio, totalmente. Sí, eso fue un discurso que nos dimos en los principios de la asamblea y sí, creemos que todas las diversidades son aceptadas, así que cualquier persona que se quiera acercar a hablar, a debatir o a proponer algo es bienvenida. Bueno, bárbaro. ¿Algo más que desees destacar, Sherry? Sí, solamente aclarar que el 18 de mayo a las 17 horas, es domingo 18 de mayo a las 17 horas en la Plaza de la Intendencia. Ah, el domingo, no es sábado. No. Ah, pero bien, bárbaro. Yo también me quedé con la duda cuando lo dijiste, ¿sabes? Claro, porque este sábado además hay otra actividad, ¿no? Que tiene que ver con un festival y por ahí capaz que se superponen agendas, no lo sé. Entonces, domingo, 5 de la tarde en... Plaza de la Intendencia. Perfecto. Abrazo enorme, compañera. Ahí está, muchas gracias, un besito. Adiós. Adiós. La palabra de Geraldine Martínez, insistimos, integrante de la Asamblea de Disidencias Sexuales Cordobesas y coordinadora de RAJAP acá en nuestra provincia. Aclarando, domingo 5 de la tarde, Plaza de la Intendencia, vaya, participe, ya ven, es una asamblea abierta en su totalidad. Esto, bueno, pues puede ser un buen augurio, ¿no? De las ganas de articular que tienen ya y de saldar las diferencias que hay entre organizaciones y organizaciones, porque aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes nos vean muy bonitas y llenas de brillantinas en las marchas, adentro, muy adentro, pasan muchas cosas, ¿no? Como en todas las organizaciones, como en todos los espacios, pasan cosas y de las internas, bueno, tenemos un montón quizás para contarles, pero ¿vale la pena? No, lo que vale la pena es que ustedes se animen y participen. Y en todo caso, si allí salen las internas, que ustedes se enteren y puedan contarlo o puedan replicarlo o puedan en todo caso aprender, formarse, etcétera, etcétera. Por lo pronto están allí, van a estar allí este sábado, este domingo que viene a las 5 de la tarde en la Plaza de la Intendencia. A propósito, es bueno que sepan que, lo decía recién en diálogo con Sherry, que tenemos también la posibilidad de invitarles a participar de una actividad que va a ser este sábado en la provincia de Córdoba. Así que si están por acá, vayan, súmense, o si se vienen a la provincia de Córdoba, sepan que este sábado, en el marco del día... acá en Córdoba es el Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación. por orientación sexual, identidad y expresión de género. Es la ley número 10.544. Pero a nivel internacional es el Día Internacional de la Lucha contra la Homo, Lesbo, Trans, Odio. Nosotros al menos lo decimos así. En otras partes del mundo dicen es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia. Así la han escuchado ustedes. Así, si ustedes googlean, lo van a encontrar de esa manera. Pero es correcto decir que es el Día Internacional de la Lucha contra el Homo-Odio, el Lesbo-Odio, el Trans-Odio. Y en Córdoba, al menos desde el Ministerio de Desarrollo Humano y a través de la Dirección de Políticas Públicas y Diversidad que tiene este ministerio, pues están invitando a un festival que se llama El Orgullo como Bandera. Es este 17 de mayo, insistimos, en el marco de lo que acá en el territorio cordobés se conoce como el Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género. Se van a encontrar allí para celebrar el orgullo, visibilizar nuestras luchas y construir una Córdoba más justa e igualitaria, o más justa e inclusiva. Esas son las palabras exactas que usan, que han puesto en el parte de prensa enviado a nuestro programa. ¿Qué van a ver? Hay bandas en vivo, por ejemplo, Simbiótica, Mercuriales, Le Tupac, Brencol, DJ Santa Rita, Le Hots va a ser Parásitas, va a haber stand informativos de salud y testeo, stand de empleos e inclusión laboral, stands de organizaciones y programas de diversidad, feria de emprendimientos, bueno, de todo un poco, ya ven. Sábado 17 de mayo, desde las 4 de la tarde y hasta quizás 8 de la noche, una agenda acotada en cuanto a horario, pero el lugar es Faro del Bicentenario, en el Parque Sarmiento. Anótelo, 17 de mayo, 16 horas, Faro del Bicentenario, Parque Sarmiento. Abrazo inmenso para les amigues que están en diferentes puntos del país escuchando esta edición de Territorio. Franco, abrazo allí en la provincia de Buenos Aires. Nos iba a tirar una pregunta para la invitada y parece que la invitada ya se fue antes de formular la pregunta. ¿Es así? Bueno, a veces estas cosas pasan, ¿vio? Abrazo inmenso, amigo, por escuchar el programa a esta hora. Horario raro quizás para Territorio. Ya les aclaramos, ¿no? Nosotros, al menos así lo estamos diciendo en redes y también lo vamos a decir por acá. Nosotros tenemos la sana intención de volver al sábado entre las 9 y 10 de la mañana. Ya vamos a consensuar horario. Lo que estamos esperando es que la radio se cambie de domicilio. ¿Les hemos contado esto? Bueno, se los cuento ahora. La radio posiblemente entre mayo y junio cambie de domicilio. Eso va a significar que va a parar por lo menos por un par de días de transmitir, porque la lógica sí lo indica, ¿no? Es decir, tenemos que apagar equipos y llevarlos a otra parte de la ciudad de Carlos Paz. Probablemente estemos trabajando y ya desarrollando territorio desde la Casa para la Memoria que hay acá en nuestra villa. Entonces, hasta que eso no suceda, nosotros vamos a seguir trabajando, articulando aquí en esta dirección, la que hemos tenido siempre en Alvear 544 en Villa Carlos Paz. Durante estos 10 años de trabajo hemos transmitido desde acá. Nosotros que ya hemos cumplido 7 años o que estamos por cumplir 7 años al aire, el cumpleaños de territorio es en octubre, pues hace 7 años que venimos a esta misma dirección. Es muy raro, ¿no? Pero bueno, en este proceso de transformación que está en este proceso de crisálida, les decía yo en el arranque del programa, que está viviendo la radio y la cooperativa integral, que es la que sostiene a la radio, ¿sí? Porque la radio es parte de la COPI, como la conocemos en nuestra villa, pues nada, surgió la posibilidad de trasladarnos y quizás estemos ya saliendo al aire nuevamente desde fines de junio, si todo va bien. Estaremos transmitiendo desde esa nueva casa, bueno, ya con mucho más espacio físico, quiero decir, ¿no? Con espacio físico más concreto, con salas definidas para las tareas, con un patio, con un jardín, con cosas que hacen falta, ¿no? Porque ustedes no crean que es sentarse nomás frente a un micrófono, hacer radio, entro y me voy, digamos, entro, salgo, o entro, saludo, o hago mis cosas y me voy. En una radio pasan de todo. Entonces es bueno que sepan que nuestras ganas de trasladarnos es cierta, es necesaria. Y si eso sucede, estaremos trabajando con mucha más comodidad y esperemos que con mucha más alegría. ¿Qué sé yo? El segundo semestre del año, si así ha sido el primero para nosotros, no sé qué nos depara desde junio, julio en adelante. Pero que nos cambiamos de casa, nos cambiamos. Así que ustedes vayan sabiendo eso. En algún momento capaz que nos sintonizan y no nos escuchan, pero es solamente para reacomodar los equipos técnicos y volver al aire. Y nosotros, como territorio, volver los sábados desde las 9. Queremos negociar desde las 10 en adelante. Ya veremos, hay reajustes de programaciones. Estos son chichecitos, cositas que pasan, ¿no?, adentro de nuestras programaciones, que son comunitarias, que son populares, y es por eso que las puedo contar. Si no, ya me hubieran corrido de la radio. Y yo me imagino que le pasa lo mismo a mi compañero que ya está en contacto con nosotros allí en la provincia de Corrientes. Hablo de Miguel Nicolini, porque hace muy pocas semanas la radio donde el compañero trabaja junto a otras compañeras travestis y trans que ya hemos entrevistado y hemos escuchado acá en el aire de la radio que es La Mega allí en la provincia de Corrientes, sufrió un ataque. Y un ataque de odio concreto en este contexto, bueno, pues que queremos allí subrayarlo. Miguel, ¿nos escuchás, amigo? ¿Cómo andás, Cassandra? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tanto tiempo? Saludos ahí a todo el equipo. Escucho medio entrecortado, pero escucho. Bueno, vamos a intentar. Escuché que se estaban mudando, que se mudaron. Felicidades. Sí, estamos por mudarnos a una nueva casa, pero acá estamos trabajando en medio de cables y de fierros. A veces cuando se abren los micrófonos se escucha el ruido de... Y bueno, y hay que trabajar así, ¿viste? Hasta que logremos trasladarnos. Por supuesto, no hay que dejar de informar y a la gente, a la ciudadanía, así que la verdad que bien y bien que se están mudando, felicidades. Y gracias por el espacio, obviamente, Cassandra. No, por favor, gracias a vos, Miguel. Bueno, vos sos parte del equipo de La Mega, ¿verdad? Exactamente, a partir de este año nos asociamos con La Mega, yo y Alejandro Martínez, el histórico dueño de La Mega, que es una radio de gestión social, se tuvo que mudar, bueno, yo tenía un espacio y se vino para acá y nos asociamos. Y a partir de la situación donde yo... A ver, esta situación del ataque a La Mega se inscribe en un contexto de violencia histórico en la vecindad donde está La Mega, ¿sí? Personas que han tenido denuncias anteriores por situaciones de violencia con otros inquilinos, ¿sí? Yo tengo todo el antecedente, me tengo que presentar ahora a la unidad fiscal justamente mañana, y esto se agravó con la situación de la comunidad LGBT circulando por la radio y circulando por el espacio donde ahora funciona la radio, donde Julieta Gómez sufrió un hostigamiento, donde yo también sufrí un hostigamiento, donde se colgó una bandera y fue peor, y donde hay una molestia por la presencia de una radio con la tendencia política que tiene La Mega, que es nada más y nada menos que los derechos humanos y la diversidad, y una molestia por quienes circulan por la radio, puntualmente las trabas y las maricas, por quienes circulan por la radio y por mi casa, que queda ahí al lado de la radio, te quiero decir. Entonces... ¿Qué situación, Miguel? Perdóname que te interrumpa, pero... ¿Situación? Tremenda, sí. Porque digo, además de ser vecino de la radio, sos parte de la radio y además vivís en carne propia estos ataques, porque son ataques homo-transodiantes, ¿no? Homo-levo-transodiantes. Mira, atrás mío, de la misma vecindad donde está la radio, vive una compañera trans, de quien soy amigo y fue parte de nosotros de la Fuerza Transfeminista Argentina y todo, que se llama Gema, y ella también ha sufrido por parte de una de las vecinas griterío, violencia. Entonces, la verdad que con Gema hablábamos, y decir, quienes somos, por suerte hay dos maricas viviendo acá, yo y la Gema, y nos cuidamos, ¿no? Pero lo que decíamos es, acá hay un problema fuerte que tiene que ver con un atentado al derecho a la vida sin maltrato, al desarrollo personal, profesional, digo, no. Es como que cuando querés vivir te frenan la posibilidad de vivir plenamente. Entonces, ya hicimos todas las presentaciones, obviamente que por suerte también mi familia acompañando esto, porque digo, también una de las personas que está en la vecindad es parte de mi familia, que bueno, lo lamento, pero tendrá que responder a la justicia. Parte de mi familia, digo, primos, ¿no? Y bueno, hice todo el trabajo que hay que hacer, que son las presentaciones ante la policía, las denuncias, averiguar los antecedentes, y con eso ya ir hacia la unidad fiscal, acá se llama unidad fiscal de casos especiales, para poder que le den curso, intervenir y poder que alguien le ponga un freno, porque la verdad es que ¿a dónde nos vamos a ir? Y no tenemos por qué irnos, digamos, ¿no? Esta gente de alguna forma está acostumbrada, y a propósito del odio de Milei que expresa permanentemente, está acostumbrada a reaccionar de mala manera, a vincularse violentamente, y con eso quieren amedrentar y asustar y que nos vayamos. Bueno, no nos vamos a ir a ningún lado, vamos a estar acá, tenemos experiencia de resistencia, y la justicia o alguien le va a tener que decir basta. Por suerte, a partir del sábado que pasó el último episodio de violencia, en donde me cascotearon mi ventana y me dijeron de todo y robaron el timbre de la radio, yo hice la denuncia, por supuesto, automáticamente, y por suerte, del sábado al día de hoy, está todo tranquilo en la vecindad. Pero quién sabe, mañana, pasado, así que estamos haciendo las acciones para que frene y nos dejen vivir, por un lado, como parte de que tenemos nuestra vivienda acá, y trabajar por otro, porque digo, Julieta viene a hacer su programa, viene a laburar, Emi viene a hacer su programa, viene a laburar, qué sé yo, Jacinto, que es un compañero que tiene el programa al mediodía, viene a laburar. Estamos todos laburando y no molestamos a nadie, así que bueno, perdón que me extendí, pero para que se entienda un poco la situación, ¿no? No, por favor, justamente te llamamos para eso, para que la gente sepa, porque así como, por ejemplo, una compañera, también colega, allí en la ciudad de La Plata, Claudia Vasquezaro, sí. Que estuvimos intentando sacarla al aire, pero viene con una agenda bastante apretada, porque hoy por hoy es funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires y no ha podido en esta edición al menos salir al aire las compañeras de Otrans que trabajan. Trabajan allí con comunidades migrantes, también sufrieron un acto de violencia y de ataque concreto por estos días. Ustedes allí con la Mega, digo, van pasando hechos concretos, ¿no? En diferentes partes del país que hablan de esto, que da cuenta de esto, ¿no? Del impulso que parece que tienen muchas personas trans odiantes, trans homo, lesbo odiantes, que aferrándose a los dichos de nuestros legisladores o actuales legisladores, parece que tienen la cancha libre para atacar y para demostrar ese odio que parece que en realidad estuvo siempre contenido, ¿no? Porque no han podido procesar eso. Claro, se creen totalmente impunes. No hay nada como que ellos piensan de que no pasa nada. De hecho, yo haciendo un recabamiento de las denuncias anteriores de una de las personas que vive acá, en una de las denuncias que le hace una chica, ella, la agresora, dice, haceme la denuncia que quieras, total, acá no pasa nada. Hay como un y ahora con Milei, imagínate que los dichos de odio del presidente, la gente piensa que puede hacer lo que quiere. Pero yo no me pienso bancar que me griten puto de mierda, perdón por la expresión, pero digo puto de mierda por mi ventana, o que a Gema le griten cosas, o que me digan acá arriba hay un rejunte de trabas, pero por favor, o sea, ¿en dónde se vio ese tupé, esa violencia? Así que Casandra, vamos así, al igual que Claudia, entiendo que está, yo también la quise contactar y está como complicada, pero vamos a llevar adelante a la justicia y pedir la reparación correspondiente y el freno correspondiente, ¿no? Claro. Bueno, allí con los compañeros, los compañeros coordinadores de la radio, ¿qué acciones van a, además de las denuncias correspondientes que hicieron, qué acciones van a llevar, Miguel? Porque, que esto parece que queda como en la memoria, ¿viste? Visual, audiovisual, lo que registra la gente en Corrientes es que atacaron a una radio, ¿no? Y queda eso ahí, pero ¿ustedes tienen pensado transformar eso? Lo que vamos a hacer a propuesta de el programa, justamente el programa de Es Tiempo de Travestis, porque la realidad es que dentro de la programación quienes más sufrimos el ataque somos quienes somos abiertamente parte y activistas de la comunidad. ayer, que fue el programa Es Tiempo de Travestis, las chicas propusieron hacer el miércoles que viene un festival acá fuera de la radio, pacífico, en donde podamos, nada, invitar a la ciudadanía para hacer como un abrazo simbólico a la radio, aparte de las denuncias y las cuestiones en el Poder Judicial. Y a su vez también ya se hicieron las presentaciones en el Senado de la provincia de Corrientes, que han repudiado el hecho unánimemente. Ah, qué bueno. También se hicieron se hizo la presentación en el Consejo Deliberante, que también se aprobó unánimemente el repudio a la violencia, a la radio y a Julieta Gómez, la activista trans del Chaco. Uh-huh. Y se está haciendo también la presentación en diputados, que diputados no venía sesionando, así que estamos esperando que vuelvan a sesionar para poder presentar el repudio institucional ahí. Es que eso es lo que tiene que pasar, Miguel, ¿no? ¿O no? Digo, las mismas autoridades tomar cartas en el asunto, como decimos esa frase tan trillada, pero que realmente se hagan cargo de lo que están pasando en nuestros pueblos y ciudades. Claro. Y que salgan a opinar, digamos. Y en todo caso, si están muy de acuerdo con lo que sucede, que también lo digan, que empiecen a blanquear situaciones, porque acá, digamos, de un tiempo a esta parte, todos enarbolaban la bandera del orgullo, de la bandera trans, y apoyaban, sí, y qué sí. sé yo, y ahora de repente la mayoría no dicen nada, en principio, y en segundo lugar, si se animan a blanquear lo que verdaderamente piensan, lo hacen así, ¿no? Con mensajes bastante confusos, no asumen lo que realmente debería pasar en ámbitos como, por ejemplo, la de nuestros legisladores provinciales como diputados o senadores, ¿no? Sí, bueno, por eso es que fuimos a esos ámbitos. Y ahí, por suerte, en senadores y en consejos deliberantes no hubo discusión sobre la... Unánimemente. Vamos a ver en diputados, que tiene también sus complejidades, que hay un sector muy conservador, pero bueno, yo intuyo que se va... que no van a dejar de repudiar. Y contarte también, Cassandra, que digo, en lo que es la cuadra donde está la radio, que algún día cuando vengas por Corrientes vas a conocer, las churras, como le decimos nosotros acá, las chicas y todo... y los churros, nunca hemos tenido problemas con nadie, ¿sí? Claro. Ahora pusimos una bandera, comenzamos a circular un poco más frecuentemente, comenzamos a hablar, como decía ayer una de las compañeras, y eso evidentemente, no a la mayoría de los vecinos, vuelvo a repetir, no a la mayoría de vecinos, sino puntualmente a dos personas les molestó. Y bueno, tendrán que hacer un curso de derechos humanos, tendrán que, ni idea qué van a tener que hacer, pero que se haga cargo la justicia, ¿no? Claro, claro que sí. Como decía la Loana, el que esté incómodo, que se vaya esa persona. Yo no voy a ser esa persona jamás, la que se levante y se vaya a un espacio por incomodidad, ¿no? Bueno, bárbaro. Claro, no recuerdo la frase, pero así lo decía ella. Sí. Escucha, Miguel, bueno, hablemos del festival que se viene entonces. El festival es el miércoles, la verdad que es algo que está en proceso de construcción, no te puedo decir quién va a estar, porque va a ser un festival más autoconvocado, ¿sí? Intuyo que va a estar la Fuga de Chaco, también personas que van a venir, artistas que van a leer poesías, estamos en plena organización de ese festival. Perfecto, no, bueno. Ayer decidieron las chicas en su programa, prácticamente una hora antes de salir al aire, dijeron, vamos a hacer el miércoles tal cosa, dijeron que sí. Viste, vos sabés cómo son las compañeras, deciden y avanzan. Así que esta tarde tenemos una reunión para ver cómo motorizamos eso. Excelente, bueno, bárbaro. Estaremos acá atentos, bien, atentas a las noticias que ustedes nos bien. Puedan brindar. Ya sabes, Miguel, pero siempre estamos chequeando allí nosotros, al menos desde sus redes, qué es lo que está sucediendo. A nosotros nos tienen en estado de alerta y usen territorio para difundir sus noticias por acá, ¿eh? Dale, muchas gracias. Y ustedes también cuenten con la Mega siempre para lo que necesiten. Me parece que es un momento de amucharnos entre todos y ir fortaleciendo las redes de comunicación, ¿no? Claro, claro que sí. Abrazo enorme, Miguel. Un abrazo grande, Cassandra. Saludos a todo el equipo. Chau, chau. Gracias. la palabra de Miguel Nicolini, periodista, compa, es parte de la colectiva de la diversidad sexual en la Argentina, estuvo mucho tiempo trabajando en La Mocha allá, hace mucho tiempo, volvió a su provincia natal en Corrientes, y bueno, allí abrazado junto a la colectiva Traba Trans, pues están llevando al aire, están construyendo al aire varios programas LGBT. Uno es Tiempos de Travestis, que hemos mencionado ya en ediciones anteriores, y volvimos a Corrientes porque lo que supimos es que ya la radio directamente fue atacada, así que en principio nosotros, la intención es manifestar nuestra solidaridad con un medio de colega y con compañeras, compañeros que queremos un montón, colegas nuestros, colegas de territorio, contándonos los detalles acerca de esos ataques que se están dando puntualmente allí en Corrientes Capital. En minutos, antes del cierre de esta edición, vamos a estar dialogando con las compañeras de las históricas argentinas. Queremos la palabra de ellas, queremos cerrar esta edición con ellas, porque el próximo 24 de mayo se viene una gran manifestación por el reclamo de la reparación histórica a las travestis y trans sobrevivientes en nuestro país. En minutos nada más. Antes vamos a estar nosotros pues destacando el reporte que hemos recibido a través de uno de les varios compañeros que podrían estar al aire en estos momentos, pero bueno, es como muy imposible la comunicación con Bolivia. De hecho, nos están contando a través de la producción que inclusive el internet que tiene en lugares que han elegido para esa actividad, hablo del tercer reencuentro plurisexual de las disidencias indígenas, originarias, afros, descendientes, LGBTIQ+, de Argentina, Chile, Perú y Brasil, que se están nucleando allí en Bolivia y que están ahora activando, pues es difícil, ¿eh? Así que hemos recibido el reporte de Bruno Bazán, compañero, amigo de esta casa, colega, es filósofo además, y ha escrito las notas correspondientes para la Nota Tucumán y para Presentes Latam, y desde allí, desde Bolivia, nos envía el siguiente reporte. Hola Cassandra y a todos los oyentes, ¿cómo están? Aquí Bruno de Tucumán, ahora en La Paz, en el segundo día de reencuentro. Y la verdad que está siendo, son jornadas muy hermosas, muy intensas. Ayer hicimos un ritual y pudimos presentar de dónde venimos. Hay hermanos y hermanas de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Brasil. Realmente fue muy conmovedor, hubo mucho llanto, mucha risa, y estamos todo el tiempo conociéndonos y encontrándonos en todo aquello que tenemos en común, en lo común de nuestros territorios, de nuestras luchas. Está siendo muy cálido y esperemos que siga así. Estamos muy felices de poder, de personas con distintas trayectorias, con distintas historias de vida, juntarnos y poder levantar todas las banderas, ¿no? Particularmente a mí me pasa, y a otros y otras del encuentro, que siempre vivimos como una separación entre los orígenes culturales, los orígenes ancestrales y el activismo de la diversidad. Y acá todo está unido, y unido del mejor modo posible, del modo más creativo. La verdad es que es un reencuentro con muchas cosas y en muchos sentidos. Todos los días vamos a tener un desayunos comunitarios, almuerzos comunitarios, y estamos todo el tiempo tejiendo lazos y reconociéndonos. Así que la verdad que es hermoso. Y el último día, que va a ser el día sábado, se va a ver y se va a charlar a ver a dónde se va el reencuentro el año que viene. Ojalá podamos ir todos, todas, todos, y seguir creciendo en este modo muy necesario de encontrarnos la diversidad sexual, la disidencia sexual, desde nuestros orígenes ancestrales. Para mí, reitero, está siendo una experiencia transformadora y muy afectiva, y ojalá que todos, todas las que se sienten interpeladas puedan participar de los próximos reencuentros. Territorio Diversidad. Escúchanos a través de www.villanosradio.com.ar o bajate la app Villanos Radio desde tu Play Store. Territorio Diversidad. Bien, eran las palabras de Bruno Bazán desde El Alto, desde La Paz, allí en Bolivia, compartiéndonos sus apreciaciones, sus puntos de vista en relación a esta actividad que no queremos dejar de destacar. Luego veremos si podemos nosotros llamar y hacer las entrevistas en vivo con les amigues, sobre todo del movimiento Maricas Bolivia, ¿no? Allí. Que ha sido la organización anfitriona para esta actividad, que tiene un título concreto: Fronteras Transfeministas, Cuerpos Racializados, Territorios Anticapitalistas. Ese es el nombre que ha recibido y que, bueno, se viene desarrollando desde ayer, y tiene, bueno, el eje puesto en la palabra, ¿no?, de las compañeras, de las machorras, de las trabas, de las travestis, de las amigas maricas, de pueblos originarios, descendientes afros, descendientes indígenas de la diversidad sexual de Argentina, Perú, Chile, Brasil, que se están nucleando, abrazándose y pensando este evento que se realiza entre el 13 y que termina el próximo 17 de mayo, es decir, pasado mañana, justo en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homo, Lesbo, Trans, Odio en la Argentina y en el mundo. En el cierre de esta edición vamos a intentar destacar las voces de las compañeras trans, travestis de las históricas argentinas. Así las van a encontrar por nuestras redes digitales, ¿sí? Les decíamos hace instantes que este próximo 24 de mayo, desde las 14 horas, van a empezar a concentrarse para disfrutar, diríamos, de una jornada de lucha colectiva. Va a haber ronda en la plaza, lectura de documentos, festival artístico para cerrar la tarde festejando sus propias existencias, ¿eh? Así que están convocando, haciendo lo propio, y bueno, estamos allí intentando comunicarnos con una de las compañeras de esta organización. Hablo de Micaela Pérez, que debe estar en sintonía. Ella es una de las activistas sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar y edictos policiales en democracia. Es en 60 años resiliente, dice ella misma de sí, ¿no? La Mica, exiliada desde el 2000, cansada de las detenciones, ha vuelto desde el 2012 a nuestro país, a la Argentina, cuando se aprobó la ley de identidad de género, bueno, y habitando este espacio, ¿no?, concreto, que se llama así Las Históricas Argentinas, y que creo que ya hemos podido contactar. Mica, ¿nos escuchás? Bienvenida a Territorio Diversidad. Buenas tardes para todas, todos y todes, de lo largo y a lo ancho de nuestro país. Soy Micaela Josefina Pérez, activista, integrante de Históricas Argentinas, sobreviviente. Y bueno, gracias. Primero te doy las gracias a vos, Sandra, por haberme convocado, por llevar nuestras voces a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es muy importante para que nos escuchen las compañeras de todo el país. Qué bueno. No sé si pudiste escuchar el programa en estas más de 2 horas de trabajo, pero... Estaba escuchando de los capitalismos y todo eso. Vos sabés que hoy estamos haciendo un esfuerzo enorme junto a mi compañera, colega acá de la radio. Somos solos dos en estos momentos y tenemos como varias tareas para hacer para poner al aire la radio. Pero bueno, lo estamos haciendo con todo el amor y el compromiso que tenemos, porque como bien vos decís, intentamos hacer un recorrido, ¿no?, por las agendas de nuestras diversidades, que no solo se concentran en Buenos Aires, sino que en el resto del país e inclusive de América Latina. Pero no queríamos cerrar esta edición sin poder escucharte, porque sos integrante de las Históricas Argentinas. Queríamos cerrar esta edición con tu voz, porque sos parte de las Históricas Argentinas y porque este próximo 24 de mayo hay una actividad, ¿verdad? Sí, tenemos el 24 de mayo, nos hacemos presente. Primero, tenemos muchas emociones, mucha alegría, mucha esperanza, ¿no? Todo lo que se refiere al encuentro que vamos a realizar, porque es donde nos hacemos más visibles que nunca, ya que el oficialismo, políticas de derecha nos quieren invisibilizar, pero nosotras estamos más vivas que nunca y nos vamos a hacer presente el Día de la Patria Trans en Plaza de Mayo. Hacemos una sentada en las cuales se reclaman nuestros derechos, donde reclamamos que no se atropellen nuestras leyes y que todavía estamos reivindicando la ley de reparación histórica, que hace mucho tiempo está siendo cajoneada por los distintos colores políticos. Claro. Y bueno, estamos pidiendo que de una vez por todas se deje de cajonear y que se pongan a leer los proyectos de ley, que esto que hay es nueva, es realizada por nosotras, por travestis y trans. Y bueno, y pedimos que de una vez por todas que salde la deuda que el Estado tiene hacia nosotras, que nos escuchen, no sé si nos están escuchando, todos los poderes políticos, le pedimos en general y al Poder Judicial que aprueben esta ley, porque las personas mayores ya no tenemos tiempo. Como sabrás, es una ley que va a dignificar nuestras veces de nuestras adultas. Así es. Hay muchas conquistas, hubo muchas conquistas, pero todavía tenemos políticas vacías. La estadística de vida de nuestro colectivo travesti trans es de 30 años, como en la época del 80, uh-huh. Y tenemos personas de 70 y 80 años que todavía siguen estando en la calle arriesgando su vida. Exacto. Entonces, en este lugar, el 24 de mayo... es un lugar donde nosotras nos encontramos y reivindicamos todos nuestros derechos, nuestras luchas, y donde exponemos todos nuestros petitorios. Excelente. Bueno, Mica, yo pensaba mientras te escuchaba en lo trabajoso que es para las compañeras de las Históricas Argentinas poder realmente juntarse y pensar una actividad, consensuar una actividad. Porque hay muchas cosas que las atraviesan, ¿no? A nivel personal, la salud de muchas de las compañeras está cada vez más complicada. Mes a mes hay una compañera que ya no está, que se nos fue. Luego, digamos... No hay más tiempo. Claro. Nuestras viejas se van una o dos por mes o cada 2 meses. No hay tiempo, como yo le digo a todo el poder político y poder judicial. No hay tiempo. Nosotras somos sobrevivientes. Nosotros ya hemos pasado, ya le hemos dado todo. Hemos pagado con cárceles. Yo he emigrado en el 2000 y he vuelto en el 2012 cuando se aprobó la ley de identidad de género. Uh-huh. Entonces, nuestros derechos en democracia, con el agravante de la democracia, han vulnerado nuestros derechos. No teníamos acceso al trabajo. Éramos empujadas a un mundo marginal y de prostitución. No teníamos acceso al trabajo, ni a la educación, ni a una salud pública. Por lo tanto, pedimos que el Estado de una vez escuche, porque es la única, hay chicas que ya no vienen, ya no vienen, claro, porque están enfermas, porque tienen HB. Igual es obvio que si una tiene un poquito, está mejor, voy a salir a luchar con mi compañera. Y eso es obvio, ¿no? Es obvio que no vamos a ser visibles las veces que sea necesario. Salimos y pedimos para todas nuestras adultas y para las personas que no pueden o las personas que están siendo discriminadas. Nosotros a las veces salimos siempre a pedir por toda la comunidad, por toda nuestra comunidad y por todo nuestro país también, porque hay ciudadanos que también son vulnerados con el tema de la sanidad y de salud pública. Y nuestras compañeras, más que nada, están muy mal. Están muy mal porque hemos sufrido en el pasado en calabozos. Nuestros cuerpos ya están deteriorados. Entonces, tenemos que estar unidas en este momento y salir todas juntas a nivel nacional para que de una vez por todas esta ley sea posible. Exacto. Están violando nuestras leyes, están violando el cupo laboral trans, están violando la ley de identidad de género, está siendo manipulada por un oficialismo que solamente son políticas arcaicas, políticas que nosotras hemos pasado. Nosotros ya la pasamos a esto. En el pasado quisieron hacer lo mismo porque se agarran del hilo de la parte más vulnerable de la sociedad, que somos nosotras. Entonces nosotras le decimos a todos el poder político y el judicial que estamos unidas y organizadas, y algunas vamos a quedar en pie para darle la tacha. Así es. Compañera, contémosle a la audiencia, antes de despedirte, cuando hablamos de reparación histórica, ¿qué es la reparación histórica para las travestis y trans adultas mayores? La reparación histórica no sé si va a cerrar todo el daño que nos ha causado. Le va a dar un poco de dignidad a nuestra vejez para vivir un futuro resto de la vida un poco mejor, le da una mejor calidad de vida, más allá de todo que somos personas grandes, ya va a dignificar su sistema de vida, una salud pública, una salud mejor, ¿no? Para, uh-huh, para las grandes, y va a dignificar las vejeces de las adultas y va a honrar la memoria de las personas que se fueron sin encontrar un reconocimiento del Estado, porque el Estado ha vulnerado nuestros derechos en democracia, no nos olvidemos eso. Excelente. Y por lo menos le daríamos dignidad a nuestras adultas, que como te dije hace rato, Cassandra, querida, que siguen todavía paradas en las calles, no es menos. Que aprueben en la ley, que revisen las leyes, el proyecto de ley, y que aprueben a nivel nacional, pido, a nivel nacional, para todas las compañeras de todo nuestro país. Excelente. Bien, Mica, fuiste muy clara. Gracias por estos minutos. Te puedo pedir algo que es muy importante, si por supuesto, alguien en todo, de punta a punta del país. ¿Cómo no? También nosotras, en provincia, estamos haciendo en una organización, estamos proyectando, haciendo un proyecto que se apliquen desde lo institucional políticas públicas para concientizar la ley de identidad de género, que obliguen para que se concientice a toda la población y a nivel estatal, que con políticas públicas que se aplique la concientización de la ley de identidad de género, para que se aplique en las escuelas y a nivel salud. Muy bien. Eso estaría bueno que lo hagan en todo el país, a nivel institucional, y que se obligue con políticas públicas. Y que bueno, te doy las gracias, y bueno, nada, todavía estamos vivas y vamos a seguir resistiendo. Abrazo enorme, compañera. Vamos a seguir todos los jueves promocionando y difundiendo esta actividad. Por si alguna amiga o compañera, compañero que está escuchando el programa se va a Buenos Aires justo para el 24, que se lleguen y participen allí junto a ustedes, ¿verdad? Sí, El día 24 de marzo, donde reclamamos todos nuestros derechos y reclamamos y defendemos nuestras leyes. Ahí nos vamos a dar un abrazo de contención. Abrazo inmenso, Micaela. El 24 de mayo a las 2 de la tarde en Plaza de Mayo. Hacemos la sentada. Perfecto. Gracias. Gracias por estos minutos al aire. Gracias a vos, Casilda, por llevar nuestras voces a nivel nacional. Gracias. Abrazo inmenso. La palabra de Micaela Pérez, integrante de las Históricas Argentinas, en el cierre de esta edición, hablando sobre lo que se viene el próximo 24 de mayo. Súmense, vayan a la Plaza de Mayo, porque allí se van a encontrar con las históricas. Piensen en que es la reparación histórica, que es un punto que vienen reclamando hace muchísimo tiempo, inclusive de cuando Loana Berkins estaba viva, ¿no? Fue de hecho uno de sus proyectos que dejó allí pendiente. Y que hoy, bueno, recuperan esta grupa que se llama así, que llevan el mismo nombre, y que básicamente dice que es una reparación para las personas trans en nuestro país, por un reclamo, o que se trata o versa sobre un reclamo colectivo de personas travestis y trans mayores de 40 años que están buscando, o estamos buscando, una compensación económica por la violencia institucional y la discriminación histórica que hemos sufrido, ¿no? Entonces esta reparación busca brindarles una pensión mensual y reparatoria para mejorar su calidad de vida, especialmente considerando que muchas de nuestras compañeras, compañeros trans en el país no han podido acceder a un trabajo formal a lo largo de su vida, y que en el momento en que se empezó a aplicar como se pudo el cupo trans en el Estado Nacional, cuando se podía hacerlo, porque ahora más bien se está despidiendo a compañeras y compañeros del Estado. En su momento, cuando se podía contratar o se podía convocar al colectivo travesti trans para que accedan a un trabajo formal, las que quedaron excluidas son las compañeras y compañeros mayores de 40 años que no reúnen las condiciones mínimas que estaban pidiendo en su momento, ¿no? Imagínense. Bueno, tema para seguir desarrollando en las próximas ediciones. Nos vamos. El programa ha quedado largo, disculpen ustedes. Nosotros hemos intentado pues resumir lo que veníamos, teníamos pendiente en la agenda de territorio. Gracias por sintonizarnos. Volvemos, si todo va bien, la próxima semana en una nueva edición de Territorio Diversidad. Chau, chau. Esto fue Territorio Diversidad. Gracias por estar y acompañarnos. Territorio Diversidad.